¿Se acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Se acuerda? Hace 15 apenas podía empezar. Argentina, venís mirando atrás, a ver si te siguen, si te roban, si te rompen el auto. Nos están matando a todos, nos están matando todos los días. Cuando uno se va afuera, se da cuenta de todo eso. No es todo, como dice Patricio. No es todo. Dos cuerpos cayeron y una maldición. Y allí, comisario, si usted no se asombra, yo encontré dos vainas para mi facón. Fractura expuesta a Radio Tango, un aporte a la inseguridad mediática. Arrésteme, sargento, y póngame cadena. Si soy un delincuente, que me perdone Dios. Agenda. Chequeala, infractura expuesta. Agenda. Días con mucha actividad. En este caso, a partir de mañana, viernes 20 de mayo, Astillero estará en la Casa del Tango, en Guardia Vieja 4049, entrada 20 pesos a las 20 horas. La orquesta típica La Vidú, junto al cuarteto La Marca, tocan gratis en el Centro Cultural Julián Centella, en Boedo, en Avenida San Juan 3255, a las 21 horas. Conjunto Falopa vuelve al Club Atlético Fernández Fierro, esto es Sánchez de Bustamante 764, entrada 40 pesos a las 10 de la noche. Rodolfo Mederos Trío está en el Torcuato Tasso, en defensa 15.75, entrada 80 pesos a las 22 horas. La orquesta típica Ciudad Baigón continúa con su ciclo de los viernes junto a Las Taradas en esta ocasión. El Teatro Goni queda en Cochabamba 25.36, entrada 30 pesos a las 23 horas. Y qué lindo que es escuchar la 2x4, que la locutora diga la orquesta típica Ciudad Baigón junto a Las Taradas. Queda hermoso. Orquesta Color Tango en La Viruta, en Armenia, 1366, a la medianoche. Pasamos al sábado 21 de mayo. 21 de mayo, ustedes escuchan bien. El año se va por la canaleta. Ángel Pulis y Ruth de Vicenzo Quinteto en el Museta Café en Billinghurst y Tucumán. 30 pesos sale la entrada. Si ¿sí? Nombran a Fractura Expuesta, o sea, me mandan los pibes de Fractura Expuesta, capaz que rasguñan un 2x1. Pero tienen que tener buena labia. Reitero, Ángel Pulis y Ruth de Vicenzo Quinteto en el Museta Café en Billinghurst y Tucumán a las 9 de la noche. Juan Pablo Navarro, el invitado de la semana pasada, estará en el Café Vinilo en Gorriti 3780, entrada 35 pesos a las 9 de la noche. La Quimera del Tango estará con Dolores Solada, invitada en La Dulce, en Ituzaingó 792, entradas desde 25 pesos a las 9 de la noche. Ya llegan los muchachos aquí a Fractura Expuesta. Y bueno, sigue la agenda, ustedes ingresen a la web. Pero el martes 24 de mayo los invitamos también a Viviana Escarlaza en La Paila, en Costa Rica 4848. Entrada 25 pesos a las 9 de la noche. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. La elegancia es lo último que se pierde, mucho después que el pelo, poco después que los dientes. La elegancia cae sobre su sombra, ceniza de espiral, cae sobre sí misma. Yo soy la muerte del tango, a ver quién me sopla el caracú. Yo vengo a ganarme el mango. Cuando se apaga el cucú, cuando los bobos clavan las agujas. Yo soy la muerte del tango, pretenciosa, un cacho mersa. El fiambre sobre la mesa, en merca de primera, carne de exportación. En Buenos Aires hay dos clases de individuos. Está el que escupe el asado y el que lo come escupido. Pero todos terminan en la balsa, vomitando monedas, terminan en la balsa. Yo soy la muerte del tango, a ver. ver quién me sopla el caracú. Yo vengo a ganarme el mango cuando se apaga el cucú, cuando los bobos clavan las agujas. Yo soy la muerte del tango, pretenciosa, sí, un cacho mensa, el fiambre sobre la mesa en merca de primera, carne de exportación. Escucharon ustedes La muerte del tango, de y por La Quimera del Tango. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados, un operador técnico y un coordinador de aire atentos. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. La Quimera del Tango. Grupo formado en mayo del año 2003 en veladas solo para íntimos, que sirvieron a la formación para constituirse y pulir un repertorio de composiciones propias. Sus obras se caracterizan por abordar la temática del tango desde un punto de vista humorístico, apelando a, entre comillas, los dobles sentidos y, entre comillas, los juegos de palabras. Llevan editados dos discos, su material debut homónimo del año 2004 y La muerte del tango del año 2008. En la actualidad llevan adelante el ciclo Sábados Criollos, en el que participan junto a distintos artistas invitados. Llega a Fractura Expuesta y lo presentamos ante ustedes, La Quimera del Tango. Santiago Fernández y Julio Sleiman nos acompañan de La Quimera. ¿Cómo andan? Hola. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a Fractura Expuesta. Ahí estábamos escuchando parte del repertorio de La Quimera, cantaba Rodrigo Guerra. Año 2003, ahí yo leía. Van a ser son ocho años del grupo. Pienso en Fractura Expuesta también, que celebra los 8 años ahora en... La semana que viene. En mayo. ¿Cómo analizan el desarrollo del grupo, el balance que hacen en este tiempo? Bueno, el desarrollo del grupo, creemos que en este momento llegamos a un piso nuevo, ¿no? A partir de... Bueno, los dos primeros discos son una etapa. El primer disco fue como algo muy fresco, un puñado de canciones, como vos bien dijiste, nació casi sin ensayos, o sea, tocando con público. El segundo disco pulimos eso, y ahora este tercer disco tenemos ya un integrante más, que es Julio, y bueno, hay otro compromiso inclusive con los arreglos, con el trabajo, más vocación por el trabajo, de ensayos largos, con ganas de que suene lindo y de que esté todo bien pulido. Y es una nueva forma de trabajar, como corrernos un poco de ese costado por ahí hasta informal que teníamos, de decir, bueno, esto lo hacemos por gusto, sí. Y de decir, bueno, esto también queremos que sea un grupo serio con todas las horas de trabajo que merece, ¿no? Quien habla de Santiago Fernández, estás cuando te referís a Chau Tricota. Chau Tricota. Sí. Bueno, ¿y cómo va eso? ¿Cómo es este trabajo que están construyendo a partir de esta nueva etapa que vos planteabas? Bueno, Chau Tricota, bueno, son... Y que se diferencia de los trabajos anteriores que vos decías. Sí, se diferencia porque tiene un arreglo de guitarras. Más profundo, más a profundo. Mí me da las sensaciones. Sí. Yo la Quimera lo escuchaba mucho antes de tocar en el grupo. Y ahí va. Hola. Es más profundo, me da la sensación, decía, que yo como oyente de La Quimera, como escuchan, me gustaba fervientemente el grupo y los iba a ver, éramos amigos también y todo. Y cada disco que venía, yo el primero me gustaba mucho, y cuando Santi me regaló La muerte del tango, me... lo escucho más profundo todavía el grupo. Y hoy en día, con este tercer disco ya tocando en La Quimera, me vuelve a aparecer esa sensación de que en la misma estética que La Quimera se funda, se logró un nivel de, en el desarrollo de, sí, no me sale otra palabra que profundidad. ¿Es un desarrollo de lo que venían trabajando o es un cambio? Mira, hay un poco de las dos cosas, porque si bien todo lo que venimos trabajando está plasmado en esto, está, o sea, es acumulativo y está. El cambio por ahí tiene que ver con un poco con el espíritu de los temas, que ya no tienen por ahí una búsqueda efectista de humor como los tangos anteriores, los tangos, sí, claro, de los discos, lo del anteriores. Primer disco, sobre todo. Lo del primer disco, sí, sobre todo. Fíjate que en el segundo ya. Sí, sí, sí, hay un cambio. Hay un cambio. Y acá en este tercero ya no hay chistes, digamos. O sea que en realidad es una continuación. Lado, ¿no? Es una continuación, digamos. Nosotros decimos que es como un piso porque, bueno, de acá en adelante creemos que esto es lo que tenemos que explorar. Y que lo de los discos anteriores fue un camino hacia esto. Y esto, claro, es lo que lo es buscaba. El comienzo de la quimera del tango. Y un poco sí. O sea, ¿tiramos, sí, los discos anteriores? No creo que sea así. ¡Oh, hombre! No, los ponemos al fondo del estante. Nos llevaron a esta. Pero claro, esta. El comienzo está ahí. Es más profundo, por eso para mí es esa idea, ¿no? Como de profundidad sobre lo mismo. El doble sentido pasó a ser multiplicidad de sentidos. Por ejemplo, las letras, en el caso de las letras. Y en breve, esta nueva etapa de la quimera del tango va a quedar plasmada en un disco. Sí. Chau Tricota. Al disco directamente se llama Chau Tricota. Sí. No solo el demo que uno puede ya escuchar como adelanto en el MySpace. Exactamente. El disco se llama Chau Tricota. Y bueno, ¿cuándo lo van a guardar? No. A guardar. Mirá, el inconsciente de tradición. Vamos a guardar cuando grabemos el disco. Grabemos el disco. Pero. Y digamos, Chau Tricota no existe. ¿Qué bueno. Disco malo? Nos pusimos serio y iba por otro lado. La situación es que hay ya canciones. El número suficiente para hacerlo, para grabarlo, y ya las estamos tocando todas en este ciclo, así que los que se acerquen van a escuchar el nuevo repertorio, como 12 a 15 temas nuevos, y bueno, la idea es terminar este ciclo y entrar al estudio, ver cómo están. Bien. Y si las versiones nos gustan, será ese el disco. ¿Va de aplausómetro la cosa? ¿Sobre los temas? ¿Sobre la selección? Sí. Para el disco final, la selección final, digo. Sí, nos gusta tirar muchas tomas y encontrar la toma. La mejor toma. Está bien, eso sí, en el estudio. La grabación. Sí. Pero yo digo ahora en el ciclo de la dulce, si están tanteando al público. ¿Con el público los temas? O eso es de careta. Hay buena respuesta al público, porque es igual si. O sea, el público que viene a la quimera ya más o menos. Uno no es Calamaro. Digamos que si al público no le gusta el tema va al disco igual. Va al disco igual, claro. No nos vamos a llenar de plata ni nos vamos a fundir, porque. No, claro. Está bien. Estamos con Santiago Fernández y Julio Sleiman de La Quimera del Tango. Vamos a hablar, ahora vamos a escuchar un tema y después vamos a hablar del ciclo que están haciendo en La Dulce, ciclo que se está realizando durante todo mayo. ¿Qué les parece que escuchemos el próximo tema? No sé si quieren alguno del primero, de La Muerte del Tango. El guión, si tienen ganas. El guión. De La Muerte del Tango. Bien, bien. Otra posibilidad es Jesús María. Estuvimos hablando Jesús María. Antes no se escucharon los payadores. Bueno, es una payada compuesta. Es una de las pocas payadas compuestas, Jesús María. Ahí el especialista de Gustavo Guillón es Germán. Pero me parece que flaquea un poco. Lo que se dice un guille, ¿no? Es. ¿Qué hacemos? ¿El guión o Jesús María? Vamos Jesús María. Y ustedes dirán. Mi hijo, acá le traigo un globo usado, escogido y arrebatado, a una sonrisa disuelta en lágrimas, por una ráfaga dueña de los brazos en los que la sé rebotando. Yo nunca jugué de hijo, tampoco jugué de viejo. Tampoco jugué de viejo, se me nota desde lejos, el NSC como un ardo. A la musa le tiro el fardo, con catapulta romana, pa' que de hoy a mañana la verdad por fin sea dicha. La abeja sabe que es picha, pero después que te clava. Felicidad es un globo usado de violín resbaloso, y esa vez es un globo roñoso, mortalmente desinflado, cementerio de las pestes de otros tiempos que alguna vez le inflaron. Que la verdad sea dicha y no una parcela de infierno. Y no una parcela de infierno. Si quiere el matambre bien tierno, me va a tener que aguantar lo que tarde en aflojar la carne en la marinada. Despertar no cuesta nada, o tanto como soñar, que la verdad sea dicha, aunque la dicha no sea verdad. Juegue, hijo, hasta que el globo parezca una bolsa de tabaco o de dinero y ya está estrangulado sobre el suelo sin poder exhalar su último aliento. Demasiado arrugado para jugar, demasiado blando para reventarse. Felicidad no es un globo inflado, felicidad es un globo por inflar, pero si envejece sin ser globo, seguro al inflarlo revienta. Escuchamos de y por la quimera del tango, Jesús María. Felicidad es un globo por inflar. Fractura expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por cuatro días locos tenés que divertir. Muy bien, seguimos aquí con Santiago Fernández y Julio Sleiman de La Quimera del Tango. 4382-9327, 4382-9327 para dejar mensajes en el contestador automático, y si no también tenemos la alternativa del correo electrónico cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, y quedan las alternativas, más alternativas a través de internet. El Facebook. Sí. Y el Twitter. Bueno, ahora las direcciones, los modos de llegar a cada uno de esos espacios. Fractura Expuesta o Fractura Expuesta Radio Tango en el Facebook, que lo patrocina la CIA. El Twitter, @FracturaTango, patrocinado por el FBI. Bueno, Santiago, en el bloque anterior dabas ahí alguna pista, decías el ciclo. ¿En qué consiste este ciclo del que están participando y del que son casi... Sí, son los protagonistas en parte porque están en muchas de las fechas, que se denomina Sábados Criollos? Bueno, el ciclo, el sí, es la idea de que La Quimera es algo que siempre hacemos, de invitar músicos amigos, conocidos, y compartir un poco algún entrecruzamiento de repertorios, que ellos se canten un tema nuestro y viceversa. Y después un poquito de cada uno, ¿no? Uh-huh. Que bueno, eso es algo que La Quimera siempre ha hecho en ciclos anteriores, en lugares anteriores, siempre nos gustó como formato, porque hace que cada día haya algo nuevo y que la gente le dé ganas de volver y que nosotros también nos divirtamos cada día de una manera y diferente. Y no necesariamente siempre con grupos de tango. No necesariamente con grupos de tango. Bien. Por ejemplo, este ciclo empezó con Lucio Mantel, cantautor, y Pablo Dacal. Y ahora sí, viene Dolores Solá, y después está Eugenia Brusa, que tampoco hace tango, va a cantar unos boleros. Ella en realidad es cantante de un grupo que se llama Les Mentets, que es pop sinfónico, uh-huh. No se sabe. pop, digamos pop. Y bueno, así que un poco el ciclo es eso, lo que tiene que ver con la parte de La Quimera, como dije antes, muchos temas nuevos. Y después siempre con los invitados, sorpresas, ¿no? Un poco... haciendo temas con ellos. Alguno, el sábado anterior tocó Pablo Dacal. Uh-huh. Y hicimos varios temas juntos, algunos de él, otro Romanza de Barrio, algún estándar, otros de La Quimera, a dos voces. Un poco eso. Y bueno, ahora con Dolores Solá, ¿hay algo para decir concreto? ¿Concreto? A nivel de adelanto, a nivel de que la gente diga chao. Estoy ahí el sábado, venga. Bueno, va a subir a cantar con nosotros, Dolores, un par de temas. Y bueno, mucho más no voy a decir porque... Pero no de ustedes, o sí de ustedes. Los temas. Alguno por ahí sí. Alguno va a cantar, sí. Sí, sí. Todo. O sea, ideal, por ejemplo, para los seguidores habituales de La Quimera del Tango, es el momento para ir a verlo. A escucharlo, claro. Y sí, sí, porque una voz femenina es algo que en La Quimera no van a encontrar otras veces. Y... Con Pablo Dacal, la gente celebra este tipo de uniones, ¿no es cierto? Ustedes me encanta. Pero vos sí. Como protagonista, o como público lo decís. Como público lo celebraría también. Y sí, porque sale de la rutina de lo que ve siempre también, ¿no? Que va a ver siempre a Pablo hacer lo suyo. Por ahí, bueno, se sorprende cuando lo ve cantar con un trío de guitarras. Uh-huh. Y también el público de La Quimera. Seguro. Viendo otro músico. Me voy un poco ahora de Sábados Criollos del ciclo y vuelvo a lo que veníamos conversando anteriormente. ¿Cuál es la materia de inspiración que ustedes tienen a la hora de componer, tanto musicalmente como en la letrística? La la manera de inspiración. Sí, o la fuente de inspiración que ustedes tienen, pienso en el tango, ¿no? Por ejemplo, las guitarras gardelianas. Y sí, de Rivero, la Quirera. Trío Palermo, los faros, los horizontes, que hablo por mí, pero sí, supongo sí. que Santi también, son esos, ¿no? Rivero y las guitarras de Rivero, Grela, Roberto Grela, Trío Palermo. Sí, sí, eso es bueno, lo que pero... me gusta, y también un poco lo que cada uno trae de haber tocado otras cosas. Tratamos también de poner algún sesgo personal, claro. y salir de eso, aunque sea en forma de chiste o como sea, pero bueno, hacer con la música también algo que sea un poco más allá del género, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, básicamente sí, nos basamos, o sea, yo empecé con Gardel, después pasé a Rivero, después Grela, hice como la escalerita lógica, ¿no? En mi vida, escuchando y aprendiendo. Bueno, estamos conversando con Santiago Fernández, con Julio Sleiman, Gonzalo Santos y Rodrigo Guerra también conforman lo que es el equipo de La Quimera del Tango. Otrora trío, ahora cuarteto. Ahí suma Julio, vos fuiste la última incorporación. El último pieza, sí. Bien, muy bien. Vamos a escuchar el próximo tema, que es el guión que también habíamos prometido. Pasó Jesús María. Y ahora sí, escuchamos el guión, La Quimera del Tango. General de costanera, paneo del río de sur a norte, corte a secuencia de aeroparque, contraplano de pistas, arribos y preembarques, travelín por el hall lleno de gente, subjetiva desde el carro de valijas, contraplano de la mina desde el carro, primer plano de su mirada fija. Corte aeropuerto de otra parte, plano general del despacho de equipaje. A ella se la ve mucho más joven, pero lleva puesto el mismo traje. Corte a la mina embarcando, se da vuelta y no ve a nadie. Subjetiva, paneo en espiral, se pierde el foco, funde a negro. Fadeína al techo del preembarque, subjetiva de la mina que despierta, secuencia de aeropuerto vacío, no hay nadie en el hall y la pista está desierta. Suenan unas notas de guitarra, comienza a escucharse una milonga. Vuelve el tango, se imprime el final, se encienden las luces, la gente se va. Escucharon el guión, La Quimera del Tango, llegan las noticias y después seguimos conversando con Santiago Fernández y Julio Sleiman. Las orquestas que están haciendo no sirven para bailar tango. Línea de oyentes, 4382-9327. Correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. ¿Qué se sabe de tango? El tango es patrimonio mundial de la humanidad. La voz de las madres. Definida ahora y siempre. AM530. AM530. La compañera. Noticias en La Voz de las Madres.

Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta. Continuamos charlando con Santiago Fernández y Julio Sleiman de La Quimera del Tango. Estamos escuchando parte de su repertorio. La Quimera se va a presentar este sábado 21 como continuación del ciclo Sábados Criollos, este sábado 21 de mayo, junto a la cantante Dolores Solá, en La Dulce, que queda en Ituzaingó 792, esquina Jovellanos. La Dulce, Ituzaingó 792, La Quimera del Tango, a las 9 de la noche. ¿Digo bien? 9 de la noche, y bueno, se puede cenar. La propuesta de este ciclo incluye una comida tradicional, cada sábado una distinta. Este sábado toca el guiso carrero, así que... Guiso Carrero, una entonces. Siente para gente para venir, ¿no? Muy bien, entonces pueden también ahí disfrutar de una rica comida. La Quimera del Tango junto a Dolores Solá, sábado en La Dulce a las 9 de la noche, Ituzaingó 792. Y el próximo sábado 28, La Quimera va a estar junto a Eugenia Brusa, y ahí ya no, yo ya no iría con la propuesta gastronómica. Lentejas. No, voy a decir por los bombones de Murano. Los bombones de Murano, sí. Sí. Eugenia Brusa y los bombones de Murano, más lentejas. Más lentejas. Sí, más lentejas. Las lentejas y el postre. Las lentejas, sí. Yo llego hasta ahí y después trato de pirar para otro lado, porque puede llegar a caer un poquito mal. La gente se puede comunicar al 4382-9327 y darnos su receta de guiso carrero. Aquí acabo de ingresar a una. Hay que contar esto, o sea, no sé qué tiene el guiso carrero. ¿Qué ingredientes lleva? Sí, ¿qué es lo que hay dentro de un guiso carrero? Hay carne magra, hay cuadril, nalga, tortuguita, etcétera. Alguna de ellas, cebolla, cebolla de verdeo, ají morrón, papa, batata, zanahoria, zapallo, choclo, tomate perita, 300 gramos de fideos guiseros, caldo de carne o verdura, aceite 6 cucharadas, qué lindo, de una receta en radio, me encanta. Orégano y tomillo, laurel, sal y pimienta, lógicamente ají molido y pimentón. Hay un tema de Buenos Aires Negro que se llama guiso carrero del grupo Buenos Aires Negro de Peche Esteves. Pero bueno, en este caso la gente, hay mucha gente sabedora de muchas cosas, de cómo reflotar potus, de la historia de Fractura Expuesta en estos 8 años ha dado cuenta de oyentes que se comunican y tiran postas. ¿Qué tal La Dulce para disfrutar de música y comida? Es un lindo lugar, rústico, bonito. Hay un sillón. Hay un par de sillones, algunas mesas. También algunas. Hay algunas, sí, sí. Hay espacio para, mucho espacio para gente parada también. Uh-huh. Una barra, te puede pedir tragos. Está bien, pero pueden disfrutar entonces de una... Sí, es un lindo lugar cálido. Una linda velada con La Quimera, y en este caso el sábado junto a Dolores Solá, una propuesta artística sumamente interesante. Antes de, para aclarar sobre La Dulce, ya te dejo, Maxi, sobre el lugar. Viste, sí, que hay, sí, hay, tanto con La Boca como con Barracas, allá hay guarda con Barracas y La Boca, que hay es un problema acercarse y qué sé yo, no pasa nada. No pasa nada. Mucha, o sea, gente vive en La Boca. Y en Barracas. Y en Barracas, y la pasa bomba. Y la pasa bomba. No pasa nada, de verdad. O sea, a los que temen, por ejemplo, en Barracas no hay luz. Está súper iluminado Barracas. No, en serio está súper iluminado. Lo que pasa que, viste, es como hay que esforzarse en revertir una historia de 20 años, 30 años, 40 años. Yo que soy de Villa Lugano, Maxi que es de Celina, ese cordón sur peligroso, inseguro, que no pasa nada, pero que de repente... Bueno, todos sabemos qué es lo que hay detrás de la inseguridad, y a veces estas cosas las pagan, que haya, que la cultura, que la gente de esos barrios acceda a la cultura, paga estas consecuencias de la política. Bueno, ¿qué pasa? Uno no se acerca a estos lugares porque, guarda, no, si no tengo auto no voy. ¿Cómo voy a tomar un colectivo? ¿Cómo voy a tomar el 17 que me deja ahí? Si me bajo, me roban, ni bien me bajo. No, no pasa nada. Por eso quería hacer esta aclaración con La Dulce, porque se necesitan muchos espacios en toda la ciudad, a lo largo de la ciudad, y justamente La Dulce es un lugar que viene hace un par de años. A eso, tanto como el Plasma, que está a un par de cuadras. Más cerquita, sí, tiene el mismo problema. El Nacional está un poco más arriba, pero ahí es cerquita. Claro, el Tazo zafa porque está frente al Parque Lezama, que casi es careta, digamos. Porque, sí. No, o sea, pero viste, no, el Parque Lezama es otra cosa porque está... Pero no es Barracas un barrio inseguro. Esto no quita que a alguien lo puedan afanar como en cualquier barrio de la capital y de Canitas te la ponen. Claro, 14 millones de personas viven en este conglomerado. Descentralizar también, ¿viste? Un poco ese. Pero claro, fue la idea de la Dulce, de los chicos de ahí, Felipe y aquí. Francisco, ¿no? Claro. Sí. Bueno, hablando de espacios y de lugares y de circuitos y demás, y ustedes siendo músicos de tango, ¿hay un circuito desarrollado del tango? Digamos, ustedes como músicos, ¿encuentran lugares para tocar y presentar la propuesta tanguera de la Quimera? Sí, hay un circuito desarrollado, todavía no es, me parece que no hay lugares, digamos, que colmen la demanda, ¿no? Pero hay lugares importantes que son como de algún modo epicentros, como el CAF, y como, bueno, hay están los barcitos de Almagro, donde se nuclea. Eso es lindo, Santa Mar. El Santa Mar. Mucho el Sanata, acá donde se nuclea. Claro, lo guitarrero y bueno, eso. El Tazo, bueno, es una cosa de un tango más serio, pero digamos, hay como ciertos lugares que son epicentros. Hay un tango incipiente. Sí, que sí. Uno lo puede acceder sin intermediarios ahí, en esos lugares. Es muy interesante. Digo, más en estos dos bares, más que en el CAF, que también es un lugar más. En el Sanata, en el Sanata, Roberto, en el Conventillo de Teodoro. Claro. Lugares que están a lo largo de tres cuadras, más o menos. El Conventillo de Teodoro que se mudó. Plaza Almagro. Claro. El Conventillo de Teodoro que ya no se lo conoce como tal, pero que está ahí. O sea, la gente se quedó habitando esa manzana. Uh-huh. Por más que ese bar se fue. Y algunos de los que. La gente que laburaba en el Conventillo de Teodoro se corrió al bar de al lado. Y ahí para toda la monada, sigue parando y de repente ahí caen las guitarras. En el Cisne también, ahora que está ahí enfrente de Teodoro, está ahí. Están los mismos siempre, claro, tocando. Exacto. Agustín, los guitarreros. Eso también hablábamos. Este año fuimos a Montevideo, ya que nos escuchaba Gabriel, nos escucha en directo desde Montevideo a través de la radio, no desde internet. Uh-huh. Y también hubo un espacio llamado El Pisotón, con esta misma sí, impronta. Uh-huh. Que también le quedó chico de repente, de un momento a otro, y ahora están viendo cómo vuelven. Debido al éxito que tienen en Montevideo. Yo pensaba, ¿y qué tipo de lugares buscan ustedes para tocar? No, nosotros no hacemos tampoco mucho, digamos, buscamos que sean lugares que un poco den con la onda, más vale, o sea, por ahí ir a tocar a un lugar que es hipermoderno, digamos, no. Y que den un poco con la onda y que sean accesibles para la gente. Uh-huh. Y bueno, en un punto también buscamos, en la medida que vamos variando de lugares, tratar también de llegar a distinto público. O sea que en ese punto, por eso nos creemos en ir a tocar, digamos, un poco a donde nos llamen, siempre y cuando, bueno, el lugar nos resulte atractivo por algo, ¿no? Algunos de ustedes provienen de lo que fue la pequeña orquesta de Residentes, Los Me Darás Mil Hijos. ¿En qué sigue esa movida? Bueno, Me Darás Mil Hijos, seguimos. Ahora estamos tocando este viernes en La Plata, en Ciudad Vieja. Y volvemos a Capital en agosto. Vamos a tocar en un teatro, después de no tocar un año y pico. Claro. Vamos a tocar en un teatro por la zona de Abasto, que no me acuerdo el nombre, un teatro nuevo que está en la calle Lavalle, no me acuerdo el nombre. Sí. Si lo saben. y bueno, la pequeña orquesta se separó hace un tiempo. Este año se estrenó una película acerca de ellos. Uh-huh. Así que sé que estuvieron tocando cada uno con sus proyectos por separado. De pequeña orquesta era Rodrigo, el cantante nuestro que no vino, así que la próxima, cuando venimos con él, te cuento. No, está te bien. Cuenta por, o sea, qué se separaron. Porque comparten públicos de alguna manera, esos dos proyectos comparten públicos, y la pregunta era, ¿cómo se acerca a ese público que también uno lo puede relacionar hoy en día con La Bomba de Tiempo, ¿no? Sí, hacía grandes rasgos, ¿no? Viendo desde afuera, pero que son, en un momento llegaban mucha gente, los Residentes, o sea, ocupaban ese espacio que hoy ocupa La Bomba de Tiempo. Capaz que hoy a La Bomba de Tiempo, digo, no sé, o sea, como está sistematizado en los lunes en el Conex, va mucha gente y va mucho extranjero también. Bueno, ese público, ustedes lo tienen en La Quimera, me refiero a esas mismas caras que ahora se acercan a ver otra cosa, que no sea esa música que hacían en La Quimera, perdón. Sí, por el Residente, ¿se entendió? Sí, hay. A lo largo del tiempo fue quedando, sí, es cierto, cuando empezamos con La Quimera, que era un momento como Dulce, claro, de pequeña orquesta y de Me Das Mil Hijos. Entonces, en un punto sí que aprovechamos ese viento a favor, en el momento, o sea, mucha gente se acercaba, que no, que por ahí Si no era, o sea, era como que iban a ver a los músicos de Residente, claro, claro, yo tocando tango, sí, que sí. Si no, por ahí no se hubiesen acercado, exacto, al tango. Sí, sí, el melómano siempre busca, ¿no? ¿Quién, claro, toca en dónde? Y escuchar si alguien te gustó, lo vas a ver, a escuchar a otro lado, ¿no? ¿Y se queda esa gente después? ¿O toca, sí, y se va? Y hay gente que viene, toca y se va, y hay gente que se queda. Que se queda, digamos, claro, perfecto. Estables. ¿Cómo analizan el panorama actual del tango? Panorama artístico. Yo creo que está en un buen momento. Me parece que está llegando a ese lugar tan esperado por todo el camino que se vino haciendo desde que empezaron las camadas de tango joven. Te diré desde que empezó el arranque y la chicana, o sea, como toda una primer camada de tango joven a fin de los 90. Lo que veo es que, por ejemplo, Ramiro Gallo hoy está lanzando todo un CD de su orquesta con todas composiciones de él, sí, digamos. Eso yo lo aplaudo. Me parece que, digamos, que era algo que tenía, que no tardaba en llegar, claro, ¿no? Que estos tipos, o sea, no solo por ahí tipos como nosotros, sino también los que se estudiaron el género a fondo y tocaron todos los arreglos de todos, como Ramiro, uh-huh, bueno, diga, bueno, ya está, ahora hago lo mío. Y me parece que eso va a tender a ser cada vez más, como que los músicos se están animando a hacer lo que quieren con el tango también. Claro, a revivir el género de algún, sí, modo, digamos, sí, ¿no? Me parece que esa palabra animarse es, creo que, clave, porque no sé, digo que es clave porque escucho a muchísimos músicos que siempre intentan, cada vez que van a alargarse a hacer nuevas composiciones, siempre hablan de, bueno, al fin me animé, al fin lo pudimos llegar. Claro, es como una... Claro, es que componer es eso también, una liberación, te está sacando algo de... Pero encima, ¿por qué hay tanta presión antes? Digo, de que hay que animarse y no decir... Porque fui, listo. El tango tiene como mucha escuela hecha, claro, como mucha historia, y mucha historia como escrita y narrada, sí, por los viejos que la vivieron y que, no, sí, sé, nos hicieron repetir tanto el tema de que era un género muerto, que ya no se hacía, no, que nos, que lo al creímos, final, claro, en un punto terminamos creyéndolo. Y también hay que como entender el lenguaje. Yo, no sé, en este Chau Tricota compuse una milonga, ¿no? Para repertorio nuevo. Y pasaron como, no sé, 2 años tocando con La Quimera, hasta que me llegó un poco el momento en que reuní las herramientas del lenguaje que yo necesitaba para poder sacar eso de adentro, sí, ¿no? Porque, bueno, llegó un tiempo hasta que un poco canchero te sentís, viste, tocándolo. Pero ahí no fue que te animaste. Ahí podemos decir que hubo todo un trabajo anterior, exacto, que puede ser más corto o más largo, pero no es animarse así como que me acerco a eso que me da miedo y me animo, no, y lo enfrento. Todo lo, sino, contrario. Se tienen que dar situaciones especiales. Yo pienso, por ejemplo, los chicos. Hablo de quitarse un poco el prejuicio frente, claro, a esa gran barrera que es el gran tango, ¿no? Claro, a eso, o sea, me quiero referir. Pienso a los chicos que están en orquestas, ¿no? Qué sé yo, ponerle la, no sé, la Baigón, creo que también, sí, hacen temas, sí, propios, claro, o sea, sí, sí, Agua Pesada. Hay muchas orquestas, uh-huh, también lo están haciendo. Que bueno, digamos, yo me imagino, bueno, cada uno estudia su instrumento, estudia el género, y bueno, componer un tema es. Te tiene que gustar a vos, te tiene que llenar a vos, claro, y le tiene que pasar al resto también, seguro, ¿no? Claro. O sea, decir, bueno, les va a gustar, no les va a gustar, les va a parecer, porque tampoco, viste, el que está en plan estudio, tocar bien el tango, ellos no tienen ganas de tocar una gilada porque la compuso el, claro, que está al lado, sino que tiene que estar bueno. Claro. Eso te presiona un poco por el género, que es tan en exquisito, ese sentido, exquisito, y porque no tiene una historia como la del jazz de 1000 ramificaciones, donde en un momento se abrió el juego. Hacer, y bueno, o sea, solamente le pones, ¿no? Bueno, esto es free jazz, esto es Latin jazz, esto, pero sí, se abrió el juego para todos lados, y en el tango eso no pasó. Sí, es cierto, no hay eso, y a pero sola lo acribillaron. Claro. No hay eso, pero sí también es claro que la historia del tango es una historia de cambios. Y por más de las continuidades que haya, si uno se pone a pensar en las diferentes etapas, son etapas de cambio. Sí, pensamos, claro, desde Gardel con el tango canción a Piazzolla, sí, a De Caro, la orquesta, a las orquestas, o a la incorporación, yo qué sé, hasta el violín con corneta o de Javier Casas, de Javier Casas, no, el violinista de Buenos Aires, de, no, de Bajo Fondo Tango Club, que sacó un disco de violín corneta. Sí, pero ya se usaba esto, se usaba hace 80 años. Hace 80 años. Diciendo, claro, es nuevo. No, pero me refiero a hablo de innovaciones, de cambios y demás, sí, que sí, se dieron muchísimo en la historia de género. Igual hay un estilo. El tango electrónico podría ser algo de lo que vos estás diciendo, como el free jazz. Yo creo que sí, pero desde la óptica de la música electrónica. Es una rama de la música electrónica, no del tango. Bueno, repetimos entonces las próximas fechas de la Quimera del Tango. Sí, en La Dulce, en Ituzaingó 792, este sábado 21, cae bien, sí, sábado 21, desde las 21 horas, la Quimera del Tango, acompañados por Dolores Solá y Guiso Carrero. Guiso Carrero, que es el menú que ustedes pueden acceder, o sea, la entrada sale 25 pesos, con 50 pesos comen y se ven un espectáculo de primera. Lo mismo el sábado 28, donde la Quimera del Tango toca después o antes. Tocan después, ustedes cierran la noche. No, en el medio hacemos, sí, cosas, ¿no? Arrancamos y cerramos, y Dolores en el medio tiene sus apariciones. Bueno, la semana que viene será Eugenia Brusa y los Bombones de Murano y el menú Lentejas. ¿Dónde pueden chequear más información? No está esta información, pero en el MySpace de los muchachos, que es... En el Facebook. Facebook. Dieron de baja el MySpace. Facebook. Dieron de baja el MySpace. Nos olvidamos. Nos olvidamos la contraseña. En el MySpace, que uno podía escuchar música. No era contraseña. El MySpace es www.myspace.com/laquimeradeltango. No es la contraseña. La contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. Si no, 4, 3, 8, 9, 3, 2, 7. La gente, algún hacker que pueda averiguar la contraseña de la cuenta de MySpace de la Quimera del Tango. Si no, bueno, si no, la palabra clave para el Facebook es la Quimera. La Quimera del Tango en Google y sale. Todo, sale. Bueno, muy bien, ahí pueden chequear las próximas fechas. Por lo pronto, los invitamos a que vayan a escuchar esta propuesta artística con músicos invitados, Dolores Solá y después Eugenia Brusa, ahí en los ciclos Sábados Criollos, en La Dulce, que queda en Ituzaingó 792, esquina Jovellanos. Santiago, Julio, les agradecemos muchísimo la participación, por haber conversado con nosotros, por acercarse aquí a Fractura. Y antes de despedirlos, un temita más elijan para así escuchamos y conocemos más la propuesta. Puede ser del primer disco, sí, del más olvidable de los discos de la Quimera. No, lo que elijan, lo que quieran, elijan. El tema 4. ¿Cuál es? Pituca Suerte. Pituca Suerte. Están escuchando ustedes la Quimera del Tango 4. Santiago Fernández, Julio Sleiman, aquí en Fractura Expuesta, ahora sí. Un placer. Muchas gracias y mucha suerte también en lo que queda del ciclo Sábados Criollos. Muchas gracias. Hasta luego. La Quimera del Tango pasó por Fractura Expuesta. Puede ser la última vez que escuchen este tema en radio. Salí del bar de Roberto y se enfilaba pa'l sobre, sin darme cuenta yo pobre, que andaba medio mamerto. Si habrá sido de ansioso o por penar mal de amores, me tiró para las flores y sin pensar en la yuta, pelé una linda pituca pa' saborear bien gustoso, a encender la maravilla que nos brinda Pachamama. En el bolso yo llevaba solo una humilde cerilla y sin naides de campana. Fue tan grande el fogonazo que me iluminó hasta el naso, mientras que sin espamento, en el preciso momento, se me arrimaba la cana. De repente eran setorca y me ponía de la nuca. Ve usted cuántos taqueros solo por una pituca. Yo trataba de explicarle, es consumo personal, esto no hace ningún mal, y yo no le robo a naides. Contestaron con desaires, la tenencia es ilegal. No había nada que hacer, yo no tenía más vento, ni me sabía algún cuento que los pueda convencer. Necesitaban testigos que andaran por el lugar. Pescaron dos al azar pa' que constaten el hecho y leyeron mis derechos con solemne autoridad. Y terminé en la novena, foto de frente y perfil, y yo me sentía un gil. Estaba que daba pena, como lo hubiera sabido, ¿quién lo adivinaría? Lo que el destino quería, que yo en esa fría noche terminara como broche, durmiendo en la taquería. ¿Se acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Se acuerda? Hace 15 apenas podía empezar. Acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. Si antes te mataban por una idea, ahora te matan por un OJ o por nada. No es todo como dice Mateo. La policía. A ver quién ha disparado el arma aquí. Pronto. Es el señor que está allí. Pero señora, por favor, diga quién es que le dio a usted. Un momento, señor oficial. Yo le voy a decir de aquí. Yo estaba tranquila sentada en mi mesa, haciendo mis tareas en ese café. Y un hombre de pronto allí se me acerca, afuera me llama y salgo tras él. Sin mediar palabras sacando un revólver, un tiro en el brazo cobarde me dio. Y este caballero vio ir al canalla y en ayuda mía valiente acudió. Fractura expuesta, Radio Tango, un aporte a la inseguridad mediática. Últimos momentos de Fractura Expuesta a Radio Tango, la última emisión antes del octavo aniversario. En realidad se cumple el domingo, pero como no tenemos emisión el domingo, lo vamos a celebrar con todo. Durante toda la semana y durante lo que queda de mayo. Con todo, elefantes adentro del estudio, el jueves que viene, veremos qué hacemos. Antes, invitación para este martes a Espacio Dada, frente a Plaza Serrano en Palermo. Walter Romero canta, presenta, adelanta más precisamente temas de su próximo disco. Esto es en Borges 1655, entrada $30. Pueden reservar al 4833-9648. La semana pasada... Que me acuerdo se llama Romero Canta Romero. Exacto. Walter Romero canta temas de Manuel Romero. Y esto es tarde. Esta tarde habría que sumarlo a la página a fracturaexpuesta.com.ar en esa semblanza sobre Homero Manzi. Walter Romero publicó una extensa... Es al revés, es bastante una profunda, cortita, pero profunda investigación sobre las cuestiones poéticas en la obra de Homero Manzi, que cuando vino, la última vez que vino aquí, estuvo presentándolo, y yo omití ese dato. El otro día me acordé tarde, y bueno, los invito a todos a buscar ese material. Yo voy a actualizar la página, ese dato lo voy a sumar mañana para que ustedes tengan, por lo menos conozcan a dónde hay que ir a buscar ese material, porque es un material que indaga la salida de la obra poética de Homero Manzi desde Siete Puntos. No los recuerdo en este momento, pero bueno, es un gran trabajo de este docente cantor, de letras y cantor, que hace justamente eso, investiga la vida poética de la gente que después va y canta y a quienes les canta sus obras. Walter Romero, entonces, el martes 24 de mayo, víspera de feriado, o sea, mañana al otro día no trabajan, a las 21 horas en Borges, 1655, $30 la entrada. Bueno, será hasta el próximo jueves entonces. Llega Nacho Borda para dar el cierre informativo de la 530 y, por supuesto, como siempre, Daniel Ballester y Pedacito de Cielo. Nosotros nos vemos el próximo jueves aquí por la 530. Chau.